Radio. Lo dicho, vamos a quedarnos ya con protagonistas. Les comentamos que, entre otros focos de atención, hoy, por ejemplo, hay que fijarse en el arranque del curso escolar. Comentamos, en cuanto a infantil y primaria, oficialmente las clases comenzaban el pasado lunes, pero es cierto que en el caso de Ubrique, bueno, pues la dinámica habitual ya cotidiana se pone en marcha a partir de hoy, en realidad. Y hoy, además, sí que oficialmente comienzan las clases en secundaria y bachillerato. Queríamos pulsar un poco cómo es ese inicio en nuestra localidad y por eso nos hemos marchado hasta uno de los centros de secundaria y bachillerato, como es el Instituto Las Cumbres. Su director ya está al otro lado del hilo telefónico. Antonio Macías, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, encantado de hablar contigo. Y además agradecerte especialmente que puedas estar con nosotros porque hoy es un día complicado, ¿no? Un día ajetreado de reuniones, muchas reuniones y de presentaciones de los distintos cursos, creo, ¿no? Sí, hoy es el primer día oficial de clase de los alumnos de secundaria, de bachillerato y de ciclo formativo. Un día un poco revuelto, como hay un viejo refrán que dice que el primer día todo se lía, ¿no? Hasta que no se organice todo un poco, pues los niños llegan con... Ayer estamos montados en los cacharritos algunos y hoy ya están en las clases. Entonces llegan con los nervios de saber con qué compañeros les han tocado, quién es el tutor, qué profesores. Además, en nuestro centro también se agrava pues un poco este tema de principio de curso porque los alumnos vienen en transporte escolar. Además, nuestro carácter comarcal hace que vengan alumnos de Grazalema, de Villaluenga, de Benahocá, del Bosque, con lo cual, pues bueno, este día es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda solventar, porque estamos acostumbrados a ello y todos los años ocurre, ¿no? De hecho, ¿no? La apertura de puertas, ¿no?, de los centros fue a principios de septiembre. Y bueno, pues ya habéis estado trabajando, por ejemplo, con las propias pruebas, ¿no?, de septiembre, o sea que, bueno, pues es una jornada más dentro del trabajo en septiembre, pero sí que es cierto que, claro, el inicio del nuevo curso. Sí, a principios de septiembre se abre el centro para los exámenes de los alumnos que no han superado algunas materias en junio, pero todos los profesores estamos trabajando ya desde principios de septiembre programando todas las clases y todas las actividades desde el año. Y bueno, y nosotros desde el equipo directivo pues más trabajo todavía porque tenemos que generar todos los horarios, hacer los grupos, intentar una labor que es un poco complicada y delicada porque del buen funcionamiento de esto pues hace que el curso vaya bien o que vaya regular. O sea, es una labor muy importante. Antonio, si hablamos de este curso a nivel general, ¿se podría caracterizar por algo en concreto? ¿Hay alguna novedad que se pueda apuntar en torno a secundaria, bachillerato o ciclos formativos? Pues la verdad que no. La única novedad es que, bueno, tenemos este año muchos profesores que han aprobado las oposiciones, que están en práctica, porque este año ha habido convocatoria de oposiciones y hay mucha gente que han aprobado y hay que desde la inspección hay que seguir de las prácticas, pero no hay así ninguna incidencia reseñable que pueda afectar al funcionamiento del curso y a los alumnos. Es verdad que la primera semana de clase pues faltan todavía algunos profesores por nombrar, pero bueno, eso se normalizará a lo largo de esta semana. Y en cuanto a novedades que se vayan a introducir en el ámbito lectivo, tampoco, ¿no? No hay ninguna novedad que afecte a los alumnos, ni el número de horas, ni un cambio de ningún tipo académico. O sea que es un curso, la verdad, que tranquilo, parecido a los de otro año. Aquí en la sierra tampoco son centros problemáticos ninguno de los que hay. Los alumnos son sanos, son buenas personas, que es importante. Y la verdad que, bueno, el comienzo del curso, pues lo normal que ocurre al principio, unos cuantos días de un poquito de desorden, porque mientras conocen la aula, sobre todo los alumnos nuevos, conocen a los profesores, conocen a los compañeros, se habitúan los libros, las libretas, lo otro, pero bueno, nada que sea reseñable. Para los padres, ¿no?, de los alumnos, bueno, sabrán perfectamente, ¿no?, que tenéis, ¿no?, a lo largo de la mañana la presentación en los distintos niveles, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos presentación y clase, porque nuestro centro, como ya te he dicho antes, es comarcal, entonces los alumnos vienen a primera hora y se van a última hora. Lo que sí es verdad que se le ha dejado, por ejemplo, a los pequeños, a los que se incorporan por primera vez, pues lo hemos recibido el equipo directivo en el salón de actos para informarle un poco de cómo funciona el centro, de dónde están las distintas dependencias. Después lo hemos acompañado a su clase, porque son, bueno, los más pequeños, los peques del centro, que tienen 12 años. Lo hemos acompañado junto a sus tutores a su clase. Y a segunda hora le hemos dejado una hora para que conozcan el centro, acompañado con el profesor, para que conozcan todas las dependencias. Y a partir de tercera hora, pues tienen ya, van a ir conociendo a los distintos profesores. Hmm. Son los alumnos que más cambios notan. Claro. Porque la escuela, aquí se duplica el número de profesores que tienen en la escuela. Entonces, para ellos eso sí es un cambio muy importante. Un centro nuevo, nuevos compañeros. Claro, nuevos compañeros. Ya no es la dificultad de la materia, que muchos dicen, el instituto es muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que vienes, son nuevos compañeros, muchos más profesores, tú eres un poco más grande, hay que darte más independencia. Entonces, todo eso tienen que ir asimilándolo poco a poco, ¿no? Y es cierto que antes los alumnos en secundaria, bueno, en bachillerato, lo que era bachillerato y después COU, ya llegaban, pues ya, bueno, 2 años mayores, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Esos 2 años se nota muchísimo. Pero para eso tenemos previsto un plan de acogida para estos alumnos más pequeños, para que no les resulte traumatizante, ¿no? Y sea un cambio muy brusco. O sea, estamos con ellos las primeras semanas atendiéndolos, cuidándolos, informándolos, acompañándolos para que se sientan bien acogidos y estén contentos aquí en el centro. Porque sabemos que son pequeños todavía. Y como decías, Antonio, además Las Cumbres tiene la peculiaridad de que es un centro al que se debe llegar en autobús, así que es fundamental, ¿no?, dentro del ámbito logístico, podemos decir, el horario de autobuses, que quede claro y que todo el mundo entre en esa dinámica, ¿no? Claro, eso es. Piensa que tenemos 9 autobuses, porque tenemos, de los alumnos que tenemos en nuestro centro, tenemos aproximadamente un 50% de Ubrique, casi todos vienen de la zona del Ramón Croza, de La Vega, que son las zonas que tenemos adscritas en nuestro centro, y el otro 50% vienen de los pueblos de la localidad, de aquí de la comarca, que están adscritos a nuestro centro, que son Grazalema, Villalbenga, Benaocá y El Bosque. Entonces, la verdad que la logística de los autobuses es importante y, bueno, llevamos todos estos días planificándolo. Hoy han llegado todos los alumnos a 8:30, sin problema. Ahora habrá que asignarle a cada uno su asiento para que cada uno sepa cuál es el suyo y no haya discusiones, ni tú ese de para allá ni vente para acá. Pero, bueno, son normal. Además, le viene bien a los alumnos, cuando llegan a este centro, conocer alumnos de otras localidades, ¿no? Sí. Relacionarse con gente que puede tener en determinado momento otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, eso yo creo que enriquece, ¿no? Lo que te iba a comentar, ¿no?, que esa es otra, como decía, de las singularidades del Instituto de Las Cumbres, el hecho de que se reúnen alumnos de diferentes poblaciones, en lo que es desde luego muy muy positivo. Bueno, la complicación que tiene también por el ámbito de coordinar todo y demás, pero bueno, en cualquier caso, para los alumnos desde luego muy positivo, ¿no?, que ya vayan conociendo personas de otras poblaciones. Claro, yo creo que algunas personas piensan, oye, no sé cuánto de los niños que ahora vienen con otros niños que no conocen de nada. Yo pienso todo lo contrario, hay que mirar la parte positiva, ¿no? Yo creo que eso es enriquecedor, que cambies, igual que enriquece, que no te dé el mismo profesor siempre las matemáticas, sino que tú conozcas a varios profesores para que cojas lo bueno de cada uno, ¿no? Pues con los alumnos igual, te relacionas con alumnos y haces amistades con alumnos del Bosque, de la Salina, de Villomenga, de Ubrique, de otros colegios de Ubrique que no conoces. Yo creo que eso te abre la mente y es positivo. Decíamos, alumnos nuevos que lleguen, bueno, pues qué decir, ¿no?, de esos chavales también que lleguen nuevos a secundario y bachillerato y además lleguen desde otra localidad, ¿no? Sí, nos vienen del Bosque, pero también le prestamos especial atención a los alumnos que vienen de Benaocá y Villalbenga. Piensa que, por ejemplo, los alumnos de Villalbenga vienen de un colegio unitario, donde no sé si hay 20 alumnos en todo el colegio. Y muchas veces están en la misma clase alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no?, porque no hay alumnos. Entonces esos alumnos llegan a un centro donde tiene secundaria, tiene bachillerato, tiene ciclos formativos, donde tiene cerca de 550 alumnos, ¿no? Esos alumnos, además de pueblos pequeñitos, pues muchas veces se sienten asustados, ¿no? Claro. Entonces a esos alumnos los acompañamos especialmente y les vamos a poner un tutor, otro alumno, aparte de su tutor profesor, vamos a intentar monitorizar con un alumno tutor para que cuide de ellos un poco, ¿no?, aunque aquí no les pasa absolutamente nada, pero para que se sienten más acogidos, se sienten más tranquilos. ¿Ayudarles en esa adaptación? claro, hay que ayudarles porque son muy pequeños, ¿no? Mm. Aunque ellos se creen que ya son grandes, pero todavía son pequeños. ¿Nos decías 550 alumnos en total? Sí, todavía tenemos que aumentar porque los ciclos formativos están todavía en periodo de matrícula, son los únicos que están en periodo de matrícula porque hay alumnos que solicitan carrera universitaria, sobre todo alumnos que suspendieron en junio la selectividad o que se presentan ahora en septiembre por primera vez a selectividad. Hay muchas carreras que ya no los van a admitir. Sí. Entonces, cuando no lo admiten en determinadas carreras universitarias, muchas veces optan por un ciclo formativo de grado superior. Entonces, normalmente ahora en septiembre los ciclos formativos de grado superior es cuando se llenan. Entonces, ahora mismo tenemos 550 y seguramente tendremos otros 10 o 15 o 20 alumnos más seguramente. Se irá acercando más hacia 600, se quedará ahí a medias, sí, ¿no? Tenemos aproximadamente eso, entre 550 y 600 alumnos tenemos todos los años. Es verdad que la natalidad ha bajado en la sierra un poquito, entonces, bueno, desde hace muchos años ha bajado mucho, que digo que ha bajado un poquito con respecto al año pasado. Pero los ciclos formativos superiores, nosotros tenemos alumnos que vienen de Villamartín, que vienen de Prado del Rey, que vienen de Arco. Entonces, bueno, estamos ahí rondando de esos 550-600 alumnos. La formación profesional que va tomando, ¿no?, cada vez más peso, parece que era, ¿no?, un poco quedaba ahí en segundo plano detrás de la universidad, cuando es cierto que hay otros países europeos donde se apuesta muchísimo más, como Alemania, por ejemplo. Y parece que esa misma línea también está llegando a España, ¿no? La información está llevando, todavía no es real que los alumnos la elijan, pero poco a poco, porque se está, todas las encuestas y todos los resultados están diciendo que los alumnos que acaban la formación profesional, el alto de ocupación, el grado de ocupación es mucho más alto que los alumnos universitarios. Entonces se está promocionando y se le está dando cada vez más importancia para que los alumnos la valoren como una opción a tener en cuenta, tanto o más como las carreras universitarias. Pasa que, bueno, también hay que concienciar a los padres, ¿no? Muchas veces los padres dicen, no, yo quiero que mi niño sea médico, médico, médico, médico, quiero que sea arquitecto. Y está 7 años estudiando arquitectura y luego está en el paro, ¿no? Entonces, se le está dando un impulso, además se le va a dar un impulso con la FP dual, que es copiada del estilo alemán, donde los alumnos van a dar unas horas de clase en el centro y otras horas las van a dar en la empresa. Y en ese sentido, pues es posible que en nuestro centro, para en el año que viene o el siguiente, se instaure un ciclo formativo en FP dual relacionado con la piel. Ya os informaremos cuando sea oficial. Pues sí, importante a tener en cuenta esa noticia que nos está dando Antonio. Existe, por tanto, el proyecto, ¿no?, en mente de que pueda existir esa formación profesional, esos ciclos formativos duales, dentro de lo que es el sector de la piel, ¿no? Sí, se está estudiando la posibilidad. De hecho, bueno, hay una confirmación, no es todavía oficial por parte de la delegada, pero bueno, se está trabajando en ello para llevarlo adelante aquí en el de la cumbre. Porque además el Instituto de la Cumbre, que acogió en su momento un módulo, formación, sí, ¿no?, en torno al sector de la piel, sí, pero aquello se perdió y no existía nada oficial, ¿no? Sí, cuando era la FP antigua, que no eran los ciclos formativos actuales, se inició aquí en este centro. De hecho, cuando yo llegué aquí hace 25 años, se impartió el último curso de FP de la rama en piel. Hace 25 años que no se está impartiendo. Pero ahora, la verdad que si vemos la última noticia, el auge de la piel en Ubrique es importante. Se están perdiendo los maestros marroquineros de toda la vida. Es decir, la gente que sabe trabajar en piel cada vez existe menos. Y entonces hace falta gente formada y cualificada, porque si no, llegará un momento en que lo que nosotros vendemos, que es artesanía, se va a acabar. O sea, hace falta gente que se forme, y además que se forme en las empresas. Es decir, que las empresas creen trabajadores adecuados para su propia empresa, que es lo que consiste la FP dual. Yo tengo ahí un alumno y lo formo en práctica y lo formo para poder contratarlo luego en mi empresa, porque le estoy enseñando lo que yo quiero que aprenda en mi empresa, ¿sí? Con lo cual eso es mucho más importante y más interesante. Esperemos que se lleve a cabo, porque la verdad es que hace falta. Hace poco, en una reunión con los empresarios de Ubrique y con otras instituciones, pues se manifestó y todos estaban de acuerdo, porque claro, la FP dual funciona si las empresas luego contratan a los alumnos y los llevan en práctica, si no, no. Entonces manifestaron los empresarios la voluntad de que sí, que iban a acoger alumnos en práctica para enseñarnos. También desde la Consejería de Educación, ¿no?, parece que se apuesta por eso, porque sí que existen clases, cursos de marroquinería, pero no oficiales, no en ese sentido de formación profesional. Claro, es una enseñanza no reglada lo que hay hasta ahora. Y lo que se quiere hacer es un ciclo formativo reglado, ¿no? Cuando saques con una titulación. Y esa titulación, pues además de la titulación, sales con una titulación y además preparado para trabajar en las empresas de hoy. Porque hay cosas, pasa también muchas veces en la universidad, que tú tienes un título, pero luego vas a trabajar en una empresa y la empresa te tiene que enseñar. Porque muchas veces lo que te enseñan en la universidad y lo que necesita la empresa no es lo mismo. Eso es lo que intenta solucionar la FP Dual. Que el alumno está, por ejemplo, 3 días aquí estudiando y 2 días en la empresa. Y lo que estudia aquí es precisamente lo que luego va a trabajar en la empresa. Con lo cual, la adaptación entre los estudios y la empresa es al 100%. Aunque esto dependerá, evidentemente, no de las instituciones, pero podría ser incluso realidad, me decías, el año que viene, si no el siguiente. Sí, sí, vamos, las comunicaciones que tenemos es que no es un proyecto que está ahí en el aire, que estamos hablando de 20 o 20 años, no, que es una realidad. Incluso la delegada de empleo lo comunicó oficialmente en la reunión que estaban los medios de comunicación allí. Sí, sí. Lo comunicó que iba para adelante, que había un dinero de los fondos europeos y que además se iba a implantar aquí en las CUP. Una comunicación que evidentemente luego lo tendrá que hacer, la noticia la tiene que dar la delegada de educación, que es la que le corresponde. Y la que tendrá que decir cuándo empieza y en qué término, pero que bueno, es una cosa que con toda seguridad vais para adelante. Estaremos muy pendientes, desde luego, a cuándo se pueda poner en marcha. Sí, de todas formas, cuando sea oficial, no te preocupes, Juan Carlos, que yo me encargaré de comunicarlo y hablar con vosotros a través de la radio si tú lo estimas oportuno. Claro que sí, pues te lo agradecemos. Eso de cara al futuro, si hablamos, Antonio, de la actualidad de este curso, ¿cuál va a ser la oferta formativa del Instituto de las Cumbres? Pues mira, nosotros tenemos toda la secundaria, desde primero a cuarto de ESO, tenemos todos los bachilleratos, es el único centro de la sierra que tiene todos los bachilleratos, porque los centros que tienen bachillerato tienen el bachillerato de ciencias, el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, pero nosotros somos el único centro de toda la comarca que tiene también el bachillerato de artes. Y luego además tenemos dos ciclos formativos, dos ramas, una de grado medio de electromecánica de vehículos y tenemos una rama de grado medio de gestión administrativa y un ciclo formativo superior de administración y finanzas. Así que esas dos ramas principales de administración y electromecánica. Y electromecánica, con respecto a ciclos formativos, sí. Pues todo ello... En un futuro de la piel, esperemos que sea pronto. Además, como decías, ¿no? Es fundamental en el caso de Ubrique para garantizar el futuro de lo que es la actividad que nos da de comer a todos. La verdad que sí. Bueno, pues todo ello en torno a lo que es la oferta formativa del Instituto Las Cumbres. Hoy queríamos abordar como ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no?, en todos los centros de secundaria y bachillerato, y es la llegada ya de los alumnos, el inicio oficial del curso. Con muchos nervios, supongo, con evidentemente... Nervios entre... Sí, de los alumnos, digo. Nervios entre alumnos y entre profesores. También un poco. Claro, tienes que enfrentarte a una clase con 30 alumnos, no es fácil. O sea, que también tienes esa incertidumbre de llegar a la clase, presentarte, y sobre todo la ilusión de que eso no salgan bien adelante, al final de curso. O sea, que es una labor muy importante educar a los futuros hombres del mañana, ¿no? Por lo menos yo, que soy docente y me gusta mi trabajo, creo que es una labor muy, muy, muy importante y muy bonita. Una labor fundamental, desde luego, para la sociedad. Y difícil, además. Pues te quería preguntar también, antes de finalizar, Antonio, sobre los ciclos formativos. Nos decía, ¿no?, que ahora mismo todavía existe la posibilidad, ¿no?, de inscripción. Sí. Hoy precisamente acaba el plazo, porque acaba el plazo el día 17 de septiembre, era desde el día 3 que la luna hasta el 17. Entonces hay muchos alumnos que, lo que te he dicho, que a lo mejor van a solicitar carrera y solicitan el ciclo formativo por si acaso luego no lo cogen en la carrera. Y algunos que tienen claro que quieren hacer el ciclo formativo del tirón. Entonces, bueno, a los oyentes que nos estén escuchando y estén interesados, decirles que, bueno, que hoy es el último día para poder solicitar el ciclo formativo en nuestro centro y en toda Andalucía. Un centro en el que, desde luego, hablando de ciclo formativo, el de electromecánica, uno de los más característicos desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Sí, porque lleva aquí desde que está este centro, puede llevar más de 30 años. Además, un ciclo formativo bastante demandado, porque es un ciclo formativo que todos los años lo tenemos lleno. Todos los años se ocupan el 100% de las plazas que ofertamos. O sea, que es importante y tiene mucho arraigo aquí en nuestro centro. Y un ciclo formativo que supongo que además ha tenido que ir evolucionando con la propia evolución de la mecánica, ¿no?, de los vehículos. Claro, piensa que antiguamente pues los motores eran mucho más rudimentarios que los de hoy en día, y hoy para detectar cualquier avería hace falta un ordenador y un programa que te detecta la avería, ¿no? Entonces los propios profesores se tienen que ir también reciclando. Para ello también la administración nos manda coches nuevos para que los alumnos puedan trabajar con ellos. Y porque si no, estaríamos hablando de lo que hemos dicho antes, estaría desfasado lo que nosotros enseñamos con luego la realidad en los talleres. Claro. Entonces, se tienen que reciclar los profesores y evolucionar. Esto se nota además, ¿no? El que cuente el Instituto de las Cumbres con este ciclo formativo, porque hay muchísimos profesionales en este ámbito, en cuanto a talleres, que de nuestra localidad que han salido de allí, de las Cumbres. Sí, sí, la verdad que la gran mayoría, tú te pasas por los talleres de Urique y dices, bueno, yo he sido antiguo alumno de Lía en las Cumbres. Hay otros que evidentemente no están trabajando, y también se ha abierto la oferta ahora porque muchos alumnos de aquí se han ido a trabajar a la ITV, que también ha sido le han abierto las puertas a otro tipo de trabajo distinto al de los talleres, y la verdad que ese trabajo también le gusta mucho a los alumnos. Pues eso en cuanto a electromecánica, y decíamos también los dos ciclos, en este caso de las ramas de administración, que ¿cómo es la demanda en esos ciclos? Bueno, no se llenan al 100%, pero sí estamos a un 80% de capacidad. Vamos a tener que hacer una pequeña campaña para intentar llenarlo, para aprovechar los recursos que hay. Pero bueno, un curso que esos dos ciclos formativos son los que hay más demandados en toda Andalucía, los ciclos de administración y gestión. Mucha diferencia. La mayoría de los alumnos, no sé si casi un 50% de los alumnos estudian ese ciclo formativo en Andalucía. Está relacionado con todo lo que es la gestión de una pequeña empresa. En el grado medio es más básico y en el grado superior es más alto, ¿no? Pero que hay muchos alumnos que además que se colocan, hay muchos alumnos que están aquí trabajando en gestoría, no voy a decir nombre ninguno por no hacer publicidad, pero hay muchos alumnos nuestros que están trabajando en gestoría de Ubrique y que han pasado por aquí y además se han colocado después de hacer las prácticas, ¿no? Y luego también pueden hacer las prácticas en empresas que tienen cierto volumen de negocio, que le puedan llevar a la pequeña contabilidad de esa empresa, ¿no? En ambos casos, ¿no? Se trata de ciclos que después tienen buenas oportunidades en el ámbito laboral. Tienen un alto porcentaje de inserción laboral. En nuestro caso, en el ciclo superior, en los últimos 3 o 4 años, se han colocado el 100% de los alumnos en el ciclo superior. Eso es un dato que les debería de resonar en los oídos a los padres y a los alumnos. En los ciclos formativos tienen un alto porcentaje de ocupación. O sea, es que lo valoren y lo tengan en cuenta. Este y cualquier otro ciclo formativo, que se puede estudiar cualquier ciclo formativo. El problema que tienen los de grado medio, que los alumnos son muy pequeños y, por ejemplo, no, económicamente muchos padres y por la edad no los dejan irse a estudiar un ciclo formativo de grado medio con 16 años, 17 años a Sevilla, ¿no? Porque son los niños muy pequeños. Pero para los ciclos superiores se puede estudiar cualquier ciclo formativo en cualquier sitio de Andalucía, ¿no? Y bueno, que me gustaría que lo valoraran y lo tuvieran en cuenta y que ya verán poco a poco las noticias en los medios de comunicación como cada vez se les está dando más importancia a los ciclos formativos. Sobre todo por eso que comenta, ¿no? Porque después hay una muchísima mayor garantía de acceso al ámbito laboral, como se está demostrando, y porque además se está trabajando en ese sentido, ¿no? En que haya un porcentaje muy grande de prácticas que faciliten eso, ¿no? Bueno, la administración está apoyando eso y eso se va a notar y va a hacer que aumente el número de alumnos en los ciclos formativos, seguro. Pues el Instituto Las Cumbres, ejemplo de los centros de secundaria y bachillerato, además de ofrecer los ciclos formativos en nuestra localidad. Queríamos quedarnos, como decimos, con lo que supone el arranque hoy oficialmente en toda Andalucía, también en nuestra localidad, de las clases, también para todos estos alumnos. En el caso del Instituto Las Cumbres, algo más de 550, todavía hay que completar ese número, pero estaremos ahí entre los 550 y los 600, que hoy arrancan esas clases, una jornada ajetreada, y por tanto, bueno, vamos a dejar ya a Antonio Macías que continúe, ¿no?, con ese trabajo de coordinación. Te agradecemos mucho, además, que nos haya atendido y nos haya ofrecido, ¿no?, un poco la visión de lo que es el arranque del curso también en estos centros. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, por llamarme, y bueno, aquí estoy abierto para cuando quieras consultar algo y cuando tenga cualquier noticia que sea de interés para todos los ubriqueños, pues me pondré en contacto contigo para, si tú lo estimas oportuno, pues utilizar la radio para que todos lo conozcan. Por supuesto que sí, algo que te agradecemos. Antonio Macías, director del Instituto de las Cumbres, seguimos en contacto con toda la actualidad sobre el centro. Gracias. Venga, muchas gracias. Buenos días, Juan. Buenos días. Hasta luego.